Fusión es conexión. Metro. Conexión. Fusión Radio. Actualizate. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Días como estos. En Uruguay se dio hace pocos días media sanción a un proyecto que regula el consumo de marihuana. Estamos en comunicación con Julio Calzada, que es el director de la Junta Nacional de Drogas. ¿Cómo es este proyecto de ley? Nosotros hablamos de regular la producción, la copio, la distribución y el expendio. Quiere decir, no dejar todos estos elementos de cadena de realización del valor de la marihuana en manos de las organizaciones criminales. Claro. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es recuperar de alguna manera el control del Estado, un mercado que hoy está en manos de las organizaciones criminales. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Con Sportline, ayuda a los chicos de las escuelas rurales. Comprando un producto Topper más 40 pesos, llévate una remera de entrenamiento. Ayúdanos, donaremos lo recaudado en la venta de las remeras. Por la educación, escribamos juntos esta historia. Todo para vivir en deporte Sportline. ¿Sabes qué, mi amor? Me acordé de vos y compré algo re lindo para compartir juntos. ¿Re lindo como disfraz de enfermera? Cortá con tanta dulzura, con la nueva Paso de los Toros Limón. Paso de los Toros, arrolla la sed. Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón, sabor limón. Paso de los Toros Limón. ¿Conocés los cursos del Rojas? Inscribite hasta el 16 de agosto. Arte, cine, video, fotografía, comunicación, turismo, idiomas, letras, teatro, danzas, música y mucho más. Acércate al Rojas de la UBA en Avenida Corrientes 2038. Más info en www.rojas.uba.ar. En Facebook y en Twitter, @rojasonline. Con Club Personal, el invierno se pasa más rápido jugando. En el mes del niño, disfruta de un 2x1 en cargas de Neverland y Zona Mágica. Accede a tu descuento enviando un SMS gratis con el nombre del local al 3372 y descubrí que el invierno también es divertido. Si todavía no sos socio, ingresa en personal.com.ar, asociate sin cargo y disfruta de todos los beneficios. Personal, cada persona es un mundo. Búscate la ubicación en donde más disfrutes de la música, porque en instantes llega Perros Live en Perros de la Calle, presentado por Budweiser. Grandes momentos te esperan con Budweiser. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes, para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Era una muñeca que estaba muy de moda a los 80. Tenía un delantalcito con frutillas dibujadas y un gorro haciendo juegos sobre un pelo de lana fucsia. Traía un heladito de goma. De un juguete te acordás toda la vida. Con tu tarjeta de débito del Banco Ciudad tenés un 30% de descuento el 16 de agosto en jugueterías para regalarle a tu hijo un juguete inolvidable. Entra en bancociudad.com.ar y entérate más sobre esta promo exclusiva para el Día del Niño. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida en comercios del rubro jugueterías el día 16 de agosto para compras efectuadas con tarjeta de débito Moda Armando, devolución 100 pesos por cuenta independientemente de la cantidad de titulares que existan. Consulta locales adheridos a la promoción exclusiones. Condiciones legales, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Los descuentos publicados no son acumulables con otras promociones vigentes de nuestra entidad. Mamá, tengo hambre. Cuando falta poco para la cena, todos en casa tienen hambre. Y la mejor forma de calmar el hambre es colocar agua caliente. Si pensaste en un jacuzzi burbujeante, te equivocaste. Estoy hablando de Norquick, que calma el hambre sin arruinar el apetito para la cena. Norquick, una buena opción entre comidas para toda tu familia. En minutos. Comunidad Movistar se comunica con Canuto Carcio en Perros de la Calle. Movistar, compartida, la vida es más. Qué bueno es con Ibunastisol doble acción. Que... Ibunastisol doble acción alivia rápidamente los síntomas de la gripe y el resfrío. Ibunastisol doble acción de Vagón. Con Ibunastisol doble acción. Un perro de la calle sabe cómo enfrentar sus temores. Inspirado en su lema legendario, Jameson Irish Whiskey presenta Cine Metu. Todos los viernes. Perdele el respeto al miedo en Perros de la Calle. Jameson Irish Whiskey. Triplemente destilado. Doblemente suave. Un único sabor. Facebook / Jameson Argentina. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Ya salió la edición número 9 de la revista de Violeta de Disney.

Ibunastisol doble acción alivia rápidamente los síntomas de la gripe y el resfrío. Ibunastisol doble acción de Vagón. South American Music Conference. Sábado 5 de octubre. Paul Oakenfold, Ferry Corsten, Danny Tenaglia, BT, Chicken Live, Sandra Collins, John Creamer, Paul Jackson, Darren Emerson, entre otros artistas. Buenos Aires vuelve a ser electrónica. Hipódromo de Palermo. Entradas a la venta por tuentrada.com. www.sankfestival.com. Acá no más el suelo rojo. Acá no más todo es más verde. Se viene un fin de largo y vos necesitás vivir tu experiencia Misiones. Misiones todo el año. Nos, los representantes de la familia Pugliese, reunidos en el living de casa con motivo de el auto familiar está viejito y pide cambio, decidimos suscribir por Plan Rombo un Renault Duster 0 kilómetro, promoviendo así las escapadas del fin de semana y decretando los domingos como la jornada de paseo por excelencia. Independizate de tu auto usado. Suscribite a Plan Rombo y tené un Renault Duster desde 1.409 pesos por mes en cuotas y sin interés. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Más información en www.planrombo.com.ar. Ya llega el Día del Niño y Coto tiene los mejores regalos. Hoy, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 10% de descuento en todos los productos con todos los medios de pago. Ingresá en www.coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. ¡Te esperamos! Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 13 del 8. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Caldo de gallina Nor presenta. Mi hermano tiene un perro. Mi papá no. Pero mi mamá le va a hacer cambiar de idea. Amor, ¿querés probar este guiso de pollo? Lo hice para vos. Mmm, qué rico. Está bien, tengamos un perro. Caldo de gallina Nor. Sea cual fuera el plato de pollo, no dejes que te falte ese gustito. Nor, la vida con sabor es mucho mejor. Encontrá más en nor.com. Esto es reciente. El bol. Una cucharadita de sal. Perdón, ¿alguna duda? Yo, doctor Kramer. Sí, doctores. ¿Por qué no vas a una farmacia y probás con Bronquicedan Max? El doctor sabe lo que te recomienda. Bronquicedan Max, alivia la tos y seguí con tu vida. Bronquicedan Max, doctor Christian Kramer, matrícula nacional 59528. Volvé a sentirte un ganador. Vuelve Grande T. No te pierdas este domingo gratis con Clarín el suple Grande T. Incluye estadísticas, cotizaciones a filofutbolistas y todo lo que necesitas para que no pierdas ni un minuto armando tu equipo. El domingo, tu suple de regalo con Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar desde el 18 de agosto. Vuelve a janguear. Vuelve a la música sin contextos. Ven a mover tu cu. Y la gira de Valderramas. Soy el remisero de esta nación. 28 de agosto, Estadio Luna Park. Entradas a la venta a través de Ticket Portal y en el estadio. Y la gira de Valderramas. Auspicia Miller Genuine Draft. Beber con moderación. Prohíbe su venta a menores de 18 años. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Little Beats en Argentina. La cantante y multiinstrumentista inglesa de electropop llega en Iseso Club. Little Beats, presentando canciones de su nuevo disco Nocturnes y los éxitos de toda su carrera. Sábado 31 de agosto en Iseto Club, Little Boots en Argentina. Una producción Lustig y Momer 360. Invita Metro. Metro es tu radio. Despegar.com, tu agencia de viajes. Grabemos un mensaje y lo he colaborado para mamá. Mami, queremos contarte que ahora vas a poder cuidar el planeta mientras lavas la ropa. Acordate de elegir productos ecoamigables. Eco. Súmate vos también al ecolavado, con ofertas en Ala, Skip, Comfort y Vivere concentrados para lavar tu ropa y cuidar nuestro planeta. Súmate en facebook.com/ecolavadoarg, porque pequeñas acciones entre todos hacen una gran diferencia. Ofertas válidas para el territorio de la República Argentina del 28 de julio al 15 de septiembre.

tal, Robert Rada? ¿Cómo le va? ¿Usted aceptaría que le diéramos un premio a la trayectoria? Ellos te piden ese premio. Y sí, muero encantadísimo. Las Vegas, dos habitaciones, pero estaba gigante. Mi mujer, Patricia, desesperada en Las Vegas, comprando como loco. Nunca pude hacer el amor con mi mujer, pero si viene golpeando la puerta todo el tiempo, ajá, pidiendo cosas desesperado, me enloquecieron. Nos vestimos con unas pilchas increíbles para ir a recibir el premio. Y entonces hay una alfombra verde donde pasan todos los artistas. Y atrás mío estaba Paulina Rubio. Entonces vengo yo con mi trabajo, con mi familia, y el fotógrafo decía, ¡correte! La productora con un cartel decía Rubén Rada. Él ganó el Grammy a la trayectoria, sí, oye, una foto. Me sacaron una foto. A los pies me sacaron una foto. Córrase. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó Comunidad Coto. Beneficios exclusivos todos los días, en el acto y en cada compra. Ingresá en coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. Te esperamos. Coto, yo te conozco. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Ibunastisol doble acción alivia rápidamente los síntomas de la gripe y el resfrío. Ibunastisol doble acción de Vagó. Con Ibunastisol doble acción. Esperen, vamos solo con el bajo y el bombo. Después entró la guitarra. Al final los teclados. No, Mario. Dibujé al héroe volando con los chicos en sus brazos. No. Las habitaciones más espaciosas. Y dos salas de juego. Sí, dos. Crea el mundo en el que te gustaría jugar. Aula 365 Spirit te presenta Creápolis. Un mundo desarrollado en 3D donde puedes diseñar tu avatar, crear tus propios juegos y desafiar a tus amigos. Ingresá a www.aula365.spirit.com.ar y empezá a jugar. Spirit. Más educación. Más internet. Música y silencio. Movimiento. Y quietud. Mantras. Y electrónica. Meditación y fiesta. Yoga y rave. Parece una contradicción, pero no lo es. Yoga rave. Una fiesta sin alcohol, humo ni drogas. Con música en vivo de So What Project. Descubrí sus álbumes Smile y Blossom. 24 de agosto en Groove. Yoga rave. Sony Music. ¿Conocés los cursos del Rojas? Inscribite hasta el 16 de agosto. Arte, cine, video, fotografía, comunicación, turismo, idiomas, letras, teatro, danzas, música y mucho más. Acércate al Rojas de la UBA en Avenida Corrientes 2038. Más info en www.rojas.uba.ar. En Facebook y en Twitter, @rojasonline. Metro presenta John Dewey, Mandarin Park. Sábado 21 de septiembre, John Dewey, Martín García. Entradas a la venta en Ticketek. Mandarin Park, Punta Carrasco. Un evento Metro. La Nación presenta el cuerpo humano. Descubrí cómo funciona nuestro organismo. ¡Es fácil y divertido! Una colección para conocer todos los secretos de nuestro cuerpo y aprender cómo funcionan nuestros órganos armando un esqueleto de 1.10 m de altura. ¡Nos vemos! Promo lanzamiento solo 24.90 pesos. Desde el miércoles 14, opcional con tu diario La Nación. Todo es más rico con ricota. Ricota La Serenísima es más cremosa y tiene una textura única. Por eso es ideal para acompañar todas tus comidas. La calidad de nuestra materia prima marca la diferencia. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Hey, el 28 de septiembre, no hay excusas. En vivo en el Luna Park. www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Alice in Chains, por primera vez en Argentina, 28 de septiembre, Luna Park. Tenés miles de comidas para disfrutar. La Serenísima, la calidad de nuestra materia prima, marca la diferencia. Pase por acá. ¿Le lleno el tanque de diésel? No, cargame súper. ¿Diesel quiso decir, no? No, nafta, súper. Es una Hilux. Diesel. Nafta. Diésel, nafta. No, diésel, maestro. Nafta. Hilux y SW4, ahora también disponibles con motor naftero. Vení al concesionario más cercano o entra en www.toyota.com.ar y entérate. Le lleno el tanque de nafta, entonces. Mamá, tengo hambre. Cuando falta poco para la cena, todos en casa tienen hambre. Y la mejor forma de calmar el hambre es colocar agua caliente. Si pensaste en un jacuzzi burbujeante, te equivocaste. Estoy hablando de Norquick, que calma el hambre sin arruinar el apetito para la cena. Norquick, una buena opción entre comidas para toda tu familia. ¿Sabes por qué Movistar prepago es mejor? Porque duplicás y triplicás muchas más veces por semana. Porque tu crédito de regalo se consume primero. Y además, porque te sirve para comunicarte a cualquier compañía. Por eso, si elegís un prepago, que sea Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. La música la disfrutás más en vivo. Budweiser presenta Perros Live. Grandes momentos te esperan. Descubrilos en Facebook. Budweiser Argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.